Regresamos con Radio Radiola. María Celia trabaja la mañana en el taller protegido hasta las 12 del mediodía y luego viene el CIRET. María Celia, ¿cómo estás? Bien, Pablo, ¿vos? ¿Qué haces en el taller protegido? Mi hojita, hago miel, velitas. Ah, ¿vos haces la miel? Agresivo, sí. Ah, bueno, merece un aplauso allá a los oyentes que estarán escuchando. Hacemos para Semana Santa también, velitas. Porque es muy rica la miel que hacen en el taller protegido. Es muy rica la miel que hacen en el taller protegido, sí, muy rica. También hacen velas aromáticas, sí. Flores y qué otra cosa hacen, mermelada. Mermelada, sí. Biurines. Budines. Biurines, sí. ¿De qué? ¿De naranja? De naranja, limón. De naranja. Y vos estás encargada ahí de la parte de la miel. Y la miel también, a veces siendo apúrico. Ah, sí. Venta al público. Sí. También para Semana Santa, para Navidad. Claro. Vendemos mucho, los preseles. Siempre cuando hay actividades turísticas y culturales, sí, o artísticas, está mucho. Claro, el taller protegido que tiene un stand y que vende toda la producción que viene realizando. Un supervisor nuevo tengo, Rabiela Quemuena. ¿Tenés una supervisora nueva? Quemuena. ¿Quién es? Rabiela Quemuena. Así que tenés una nueva supervisora. Sí. ¿Qué es mejor que la anterior? Sí, ¿cuál? La que tenés ahora, la supervisora que tenés ahora. ¿Cómo se llama la anterior? Ah, no sé. Dijiste Luciana. Luciana, porque dijiste que tenés nueva supervisora. Sí, sí, Ayelé, Elisa, la directora que muera. A veces lo reta Elisa, como estamos mal. ¿A quién reta Elisa? A nosotros, a todos. Elisa, le decimos a los oyentes que nos están escuchando, es la directora del taller protegido, ¿sí? A veces lo manta, si lo reta, sí. Tal cosa hacemos mal. ¿A quién reta, a ustedes o a los supervisores? A nosotros. Buena manera. De buena manera, sí. Hay personas muy buenas en el taller y muy capaces, que son los supervisores. Sí, sí. A veces me pongo nerviosa y empiezo a gritar. ¿Empezás a gritar? Sí, sí. Pero se te ve una persona muy tranquila. Sí, empiezo tranquila, sí. Bueno, a ver, decime, mira, yo tengo una duda. Sí. Que es, por ejemplo, cómo se hace la miel. Creía de chiquito que agarrabas una abeja y la tenías que apretar. Exprimía la abeja y le salía miel. Sí. Era muy chiquitito. Después me enseñaron que las abejas están en unos paneles. Claro. Vos, María Celia, ¿cómo te llega la miel? ¿Qué haces con la miel? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra la miel? Las abejas. ¿De las abejas? Sí. ¿Pero vos las ves a las abejas? Sí, o... lo veo ahí en el libro, como trabajo con la planta. ¿Qué más me puedes decir acerca del trabajo que realizás en el taller protegido? Después, espérate, tomamos la leche, se limpia la taza. Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Hace de todo, la miel, limpia. Todo. Limpia las plantas. A veces por tomar, grito, sí. Ah, no, además dijiste que limpiar las plantitas. Sí, limpio. Con algodón. Agua y algodón. Sí. Lo paga ya, el sueldo. ¿Te pagan? Sí, Micaela lo da el sueldo, sí. Y bueno, son grandes trabajadores. Sí. Y muy buenas personas todas. Sí, todas. Muy buenas somos. Le podemos mandar un saludo a la gente del Taller Protegido, acá se lo mandamos desde el CIRET. A todas las personas, por ejemplo, Romina Paz. Karina, Andrés Sirgo, Mauricio, Mauricio Villar. Bueno, un montón de personas que estuvieron el año pasado en Radio Radiola y que también este año van a estar, esperemos, para que salgan acá en AM1180. A Palo Home. Ajá. Así que María Celia, acá una trabajadora, trabaja a la mañana en el taller protegido y a la tarde viene acá el CIRET. Digo, es CIRET, sí. Música, hace teatro. Música, teatro, dibujo. Sí. Ahora hacen radio. Sí, radio, ahora hacemos radio. María Celia, muchas gracias. Nada, ahora después volvemos con vos, así también volvemos con Martín, que han inaugurado el micrófono acá en el CIRET. Ya volvemos con Radio Radiola. Yo salía por la calle Mitre y me robaba todas las bombitas de las casas. Yo soy, creo, el Juan Moreira y el Sargento Chirino y General San Martín. Yo soy fanático de los barriletes. Cuando son hexagonales, vuelan mejor. Hace cuenta que yo lo estoy viendo al General Don José Gustavo de San Martín. Gustavo, Gustavo.